Cosas que estaban en París, en definitiva. Hombre, ¿viste? Vuelta, como para que se mueva. Alemania. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno. Y había que seguir. Claro. Exacto. Pero bueno, un montón de esas cosas las aprendiste ahí en. Sobre todo, digo, cómo monetizar. Porque uno puede tener mil ideas, ¿no? Para videojuegos. El asunto es después, ¿cuán monetizable es? Absolutamente. ¿No? ¿Hasta dónde vas? Esa es la parte más difícil de los videojuegos, en definitiva. ¿Viste? El tema de desarrollo no es, sino cómo después lo monetizás en un mercado que está explotado. Que es un poco justo lo que decía Harry antes de empezar fuera de aire, que es, estoy harto de los juegos que me piden... El premium. ¿No? Que ponga guita para que mejorar, ¿no? Claro, sí. Porque o sea, hay una lógica del primero te lo regalan, el segundo te lo venden, que es como te enganchan en el juego, y en un momento, o sea, si no empezás a comprar cosas, el juego se agota rápido. Claro. Sí, y bueno, en mobile, es muy específico de mobile eso. Sí, ¿no? Claro, recontra. Pero es como el 95% de freemium, de descarga gratuita, porque es muy difícil, ya cuando todas las personas se acostumbraron a bajar el juego de manera gratuita, vos, por más que lo pongas, viste, precio bajo, es muy difícil, es una barrera de entrada fuertísima. Ahora, vos te vas a Steam, por ejemplo, en PC, y ahí el 90% son pagos de entrada, exacto, ¿no? Entonces, también depende un poco del mercado. Se generó una cultura de pagar por juegos. Pues yo me acuerdo que cuando yo era pendejo no comprabas un juego ni con un arma en la cabeza. En realidad, era todo era pirata. Había mucho pirata. Todo. Okay, pero no, también, mucho, boludo. Alguien tenía. Yo no conozco a nadie que haya tenido un juego de para. FIFA 98 original. Yo compré el NBA 95 original, sí. Pero me di cuenta que cuando lo compré no me servía ni la placa de video ni el procesador, mi computadora. Tuve que comprar otra computadora porque era tan avanzado el jueguito, el CD ese que le ponía, que no había nada, no me caminaba el juego. Entonces, era muy mal. Pero cambió mucho esto porque vos en su momento podías piratear el juego, pero jugabas offline, sin conectante a internet. Exacto. Ahora, para poder jugar online con otros en otras computadoras desde su casa, tenés que entrar por una vía más legal. Sí, que es un gran salto generacional ese, ¿no? Obviamente. Sí, absolutamente, sí. Quizás nuestra generación era más de jugar solo. Claro. Y también lo que pasa. También nuestros viejos nos decían, ¿qué? ¿Comprarte qué? Ni en pedo. Claro. Exacto. O sea, te lo tenías que comprar pirata. Si te lo grababas muy fácil. Hoy le cagás la tarjeta a tu hija. Total. No, pero también hubo una época muy cortita, por ejemplo, el PC Fútbol, ¿no? Que fue un éxito ahí. El PC Fútbol se conseguía en los kioscos también. Era un juego muy barato, muy accesible. Sí, pero había toda una lógica. Habían querido ponerle, me acuerdo, como contraseñas, que vos tenías que tener el original, que te venía con el librito con las contraseñas. Para acceder al juego tenías que poner una contraseña. A los 5 minutos estaba todo fotocopiado. Obvio. Obvio. Tenía el día del tentáculo tenía eso. Tenía fotocopias con los códigos que te pedían para tomarte un avión. Las perillas. Claro, pero claro, entonces, estaba todo fotocopiado. Sí, claro, sí. Sí, entonces, como industria, vos tenés una empresa, tenés gente adentro programando jueguitos. Sí. Te termina el producto. Sí. Y esos productos los subís a determinado lugar para que la gente se los baje, pero se los baja gratis. Depende. Ah, pues depende. ¿Dónde está el ingreso para pagarle los sueldos a los desarrolladores? Perfecto. No, a ver, es la descarga gratis. Bien. Puede ser así, porque como decías, por ejemplo, que Candy vos... Crush. Siempre que, claro, como el Candy Crush, es siempre y cuando no sea un play to win, ¿viste? Pay to win. Que vos decís, che, si yo pago, tengo más chance de ganar. Eso, obviamente, los gamers se dan cuenta y te van a desfenestrar. Entonces, vos tenés un juego que lo podés descargar gratuito, pero de repente estás jugando y de repente perdiste las 3 vidas diarias que tenías. Entonces dices, no, pero yo quiero seguir jugando. Bueno, entonces ahí tenés que pagar. Pagar 0.99 y te doy 3 vidas más. Ese es el modelo freemium. Sí. Okay. O mirate estos anuncios. También, por ejemplo. Y te doy una vida y lo que cobras es de los anuncios. Claro. Vidas a los demás. Pará, y en el caso tuyo, digo, ¿cuáles son las estrategias? ¿Con qué juegos estás ahora? Hablamos. Y ahora estamos con uno que le estamos cambiando el nombre porque, bueno, a la gente de Meta no le gustó mucho el nombre nuestro, porque era Live Meta, se llamaba. Ah. Y los abogados de California nos mandaron una carta. Muy, muy polite igual, pero me dijeron que no por ahí. Así que le estamos cambiando el nombre a The Living Script. Y básicamente es una plataforma. ¿Sería como el guión viviente? Claro, exactamente. Porque tiene la posibilidad de hacer, es un videojuego narrativo, pero que cada personaje que vos te encontrás es una AI diferente con personalidad y historia diferente también de vida. Entonces, cada vez que vos entras en una historia, como vos hablás con los personajes y estás abierto a decirle lo que vos quieras, cada historia es totalmente diferente. Así que... El GTA aplicaba, iba a empezar a aplicar algo de eso, ¿no? Exactamente, por eso lo retrasaron. Claro. Viste, lo retrasaron de vuelta porque dijeron, dejaron atrás, se dieron cuenta que iba para cuando saliera el juego iba a ser una antigüedad el tema de que te encuentres con un NPC. El famoso NPC, ¿no? Claro, es lo que tiene no que decir, es el fin de los NPCs esto. Exactamente, porque ahora es muy fácil poner una inteligencia artificial y decirle, che, vos sos fulanito, tenés esta historia, esta es tu personalidad, y empezás a hablar abierto. Los NPCs son los personajes con los que no tiene sentido interactuar porque no hacen avanzar. Tipo, que no los podés jugar. No podés jugar, claro, no podés jugar. Exactamente. Te lo cruzas por la calle, te dicen, en el GTA pasaba mucho, te lo cruzaba, no sé qué, te dicen dos o tres frases y... O el de la armería. O tenía las frases escritas, ¿viste? Vos empezás a hablar y te decía, mira, estas son las tres frases. Claro. Y eso por ahí modificaba o no el juego, pero eran siempre limitadas. Uh-huh. Y ahora es, no, decirle lo que quieras. Vos producís juegos que son para celulares, para consola, para compu, ¿para qué? O es lo mismo, o son distintas plataformas. ¿Cómo se produce? producen? No, generalmente las plataformas pueden ser las mismas. O sea, vos tenés Unity y Unreal, son como las dos que se dividen el mundo hoy en día, que son frameworks de desarrollo. Son los motores donde se monta el juego. Exactamente, vos con eso haces el juego. Y después vos decidís, che, yo lo quiero hacer para mobile, lo quiero hacer para PC, o lo quiero hacer de repente para consolas. Cada uno tiene como un porting que se llama, vos haces el juego y dices, ahora lo voy a portar para consolas. ¿Y cómo, la demanda por dónde la tenés mayormente? Mobile es el más grande del mundo por lejos, sí, hoy en día. Cualquiera tiene un celular que tiene un Android y un iOS y ahí... Sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica, absolutamente, obviamente es un mercado mucho, claro, más grande ahí, las computadoras son muy caras, las consolas, claro, también. ¿Y qué edades? Y depende también del videojuego. Lo que tiene bueno el mercado, la industria global del videojuego es que es tan madura ya hoy en día que hay un videojuego para cada persona. Viste, cuando yo me encuentro a una persona y dice, no, no me gustan los videojuegos, le digo, bueno, probablemente es porque no encontraste el que te gusta, ¿no? Ahora, Martín, éticamente hay un límite para la adictividad que le podés aplicar, sí, a un juego. Digo, obviamente, vos o le ponés toda la sal que se pueda, se me va a morir el paciente. Claro. O sea, se entiende la pregunta, es, ¿podés abusar de hacer un juego lo más adictivo que se pueda? Sabiendo que mucha, sí, gente nos escapamos de los problemas yendo a los juegos, por ejemplo. Son escapistas, 100%. Exacto. Va, hay juegos que son escapistas y otros que no. Claro, con mucha gente también nos escapamos. Claro, sí, no sé si jugaron, por ejemplo, el de Last of Us, el 2. Exacto. No es escapista en lo absoluto. Digamos, te deja hecho de goma la historia, es durísima. Viste, sí, no es que te deja, pues, bien, no es un Candy Crush a lo que voy. Sí. Entonces, realmente depende, pero, a ver, yo no sabría cómo hacerlo y tampoco lo haría, pero yo no sabría cómo hacerlo. Ahora, que hay compañías que miden todo el tiempo el estímulo, uh-huh, y la pulsión de los jugadores para que estén más tiempo, no te quepa ninguna duda, sí, que se hace. Me pongo a pensar, yo como locutora no puedo dejar de pensar en las voces, que bueno, sí, estás hablando de que inteligencia artificial, 100%, o hay algún actor... No, nosotros tenemos, por ejemplo, una cosa que hicimos cuando era Live Meta, ahora de Living Scripts. Lo que hicimos fue, contratamos actrices y actores. Entonces lo que hacíamos era grabar la cara en las distintas escenas. Bien. Después eso lo pasábamos a lo que llamamos MetaHuman. Es digitalizado, sí, pero no está... A no partir de una persona real. Exactamente, para tomar bien las expresiones faciales. Ah. Pero ese MetaHuman, no sé si encontraron el Uncanny Valley, no sé si lo escucharon el concepto alguna vez. Es el concepto de cuánto te puedo digitalizar un ser humano sin confundirte. Ajá. Porque eso provoca mucho rechazo, sí, obvio, en la gente. Entonces, cuando empieza a parecer demasiado real. Cuando, sí, vos tenés la duda, decís, no te llegás a dar cuenta si es o es menos, no. Es menos que eso. Es menos que eso. ¿Eso termina siendo contraproducente? Sí, o sea, que sea demasiado realista. Provoca rechazo, porque vos no entendés. Hay algo que vos como humano te das cuenta que no está funcionando del todo bien, pero no te das cuenta. Mira. Entonces, no conectás nunca con esa persona. Cuando, o sea, es mejor hacer de un 1 al 10 un 8 que un 9.99. Absolutamente. Mira. Wow. Bueno, antes era un negocio muy de los locutores hacer el doblaje de los personajes de los videojuegos. Totalmente. Sí, claro. Fue uno de mis primeros trabajos, quiero decir, incluso. Oh, ¿qué videojuego? No me acuerdo, chicos. Tenía 20 años, pero no me acuerdo. Queremos que digas de memoria todas tus frases. Solo tenía que decir, ¡oh, no! ¡Wow! ¿Quieres venir para este lado conmigo? ¡Oh! ¿En serio? Cuéntame más. Es que también todo pasa así, que muchas veces ustedes no tienen ni idea ni el personaje. O sea, no, total. El actor, actriz de doblaje, muchas veces no tienen ni idea. No, si me habían mostrado una imagen. Claro, pero nada más. O sea, mi voz daba con el physique to role del personaje. Ah, y ahí también me pongo a pensar en que no es... O sea, es tan complejo este mundo de videojuegos que tienes que saber hasta saber contar historias. Digo, ¿no? Hay pelis atrás de los videojuegos. Entonces se reúnen a pensar guiones, a pensar historias, finales, entramados de las historias. Totalmente, sí, absolutamente. Al final del día, viste, los videojuegos, una gran porción, tenés un Candy Crush que igual tiene historia, se la pusieron después. Sí. Viste, lo que se llama el lore, le dicen, claro, ¿no? Es decir, che, me justifico un poco más por qué estás haciendo lo que estás haciendo, más allá de la pulsión que lo conocemos de Candy Crush, sí, claro, que era quiero para seguir que jugando. Para que no te sientas tan mal. Sí, en cierto momento. Es interesante porque eso es lo que tiene cuando se aprovecha de tus pulsiones como gamer, después vos te sentís mal. Sí, culpa, obvio. Exactamente. Y cuando tenés la oportunidad salís corriendo. Fue uno de los primeros juegos que no hacía... No me pasa esa parte, pero está bien. Ya te va a pasar por... Pero Heyday y todos los juegos de Zynga al principio, exacto, se aprovechaban tanto de eso. Che, se te murió la cosecha. Viste, porque no la regaste, porque no viniste este día. Y vos no fuiste porque tenías que vivir. Sí, claro. Entonces te sentías mal. Es la misma manipulación que hacían los Tamagotchis en su momento. Bueno, Tamagotchis, sí, Sims, Stardew Valley, hay un montón. O sea, vos decís que te pueden manipular emocionalmente hasta cierto punto, en el momento en el que te empezás a dar cuenta de que te están manipulando, empezás a reaccionar mal. Y, absolutamente. Sí. Si no le das algo que sea de... ¿Cómo se llama? La motivación intrínseca tuya, que te sientas bien por lo que estás haciendo, a la larga lo vas a dejar. Pregunta medio compuesta. Una parte es cómo está Argentina, posicionada en esta industria, sí, y la otra es, sabemos que todo el mundo dice hace mucho tiempo que es como una industria que consume fuerza de trabajo, que como que se busca gente en estos lugares. Sabemos que obviamente se buscan desarrolladores, puedo imaginar que se buscan diseñadores gráficos, gente de marketing, etcétera. ¿Qué profesiones que capaz que no se me están ocurriendo pueden ser demandadas por este tipo de industria? Claro, yo pensaba guionistas, sí, por ejemplo. Se me despertó eso, ¿no? Estudiante de letras y tu viejo te decía, ¿de qué vas a trabajar? Sí. Y yo, te voy a escribir la historia de un videojuego. Claro, por eso, entonces son dos partes. Uno, cómo está Argentina posicionada, y la otra es a quiénes puede atraer esta industria que capaz que hoy no lo tienen en el mapa. Perfecto. Mira, justo hace un par de semanas fue la EVA, que es la exposición de videojuegos en Argentina, que es como el evento anual que se hace acá en el Palacio Libertad. Lleno de gente, miles de personas, y ahí te das cuenta el potencial de Argentina haciendo videojuegos. Es impresionante. Empezaron a venir publishers de todo el mundo, viste, para conocer esos videojuegos. De hecho, no sé por qué, pero se vio que tenemos una cultura de videojuegos de terror muy interesante. Sí. Ah. De hecho, se viene publisher de específico de ese tema. Hicieron un premio específico hace para... Vi el tráiler de uno es uno esperando el Bondi, que era como, uff. Sí, el 39. Parece Silent Hill, pero esperando 39, el 39. ¿No? 39, no es fácil. 39. Era no es fácil. Silent Hill esperando el 39. En alguna zona no es fácil esperar el Bondi. Por eso. Por algo sabemos. Cultura. Pará, pero está bueno que expliques publisher. ¿Qué es un publisher? Bien. ¿Por qué vienen a buscar a los que... Vos tenés una idea, vos tenés un juego, pero ¿qué necesitás de un publisher? No necesariamente. Pero el publisher lo que hace es una compañía que entiende muy bien cómo se promociona y cómo se, digamos, comercializa un videojuego. Uh-huh. Entonces lo que hacen es, bueno, buenísimo, vos tenés un videojuego bárbaro, seguilo haciendo, yo te doy financiamiento para terminar y después yo pongo la guita necesaria para hacer marketing. Porque la realidad de la industria es hoy en día, si no tenés guita para hacer marketing. Exactamente, claro. Sí. Promocionado y, o sea, vos podés escribir un libro, pero necesitas una editorial que lo imprima, sí. Y una distribuidora que lo destruya. O no, o casi así. Sí, claro, o casi totalmente. Sí, es lo mismo. Claro, tal cual. Sí. No, porque, por ejemplo, en este caso, vos con tu juego, con Geopoly, por ejemplo, sí. Vos lo terminaste y lo subiste a la tienda de Google y a la tienda de iPhone. Sí. ¿No? Y ahí quedás en un mar de videojuegos. ¿Cómo hacer para que alguien diga, uy, voy a bajarme este? No, es totalmente. Eso lo que te resuelve el publisher. Sí, en un momento, de hecho, cuando empezamos con Widow Games, que estaba la explosión de los juegos mobile, había 25.000 juegos nuevos por mes, para que se den una idea de la competencia. Difícil competir. Claro. Y nosotros hablamos con la gente de Niantic para Geopoly, de hecho, que son los que hicieron Pokémon Go, pero el problema era que teníamos que usar como el engine, viste, como el motor de ellos, y había que hacer como todo el juego de vuelta, y aparte se quedaban el 100% del juego, se lo quedaban ellos. Ya dijimos, no, preferimos seguir por nuestro lado y seguimos. Y bueno, para, entonces Argentina, entonces Argentina está bien colocado. Recontra, pero muy bien. En ese tenemos un potencial enorme. Creo que ahora las cosas están más fáciles también. Está anotando Jairo, ¿eh? Con su lapicera está anotando en el cuaderno. Esta industria va. Nos salvamos con esto, Jairo. La muerte, ¿quién te conoce? Con los videojuegos nos salvamos. Sí, es una muy linda industria, muy creativa también. Está sobreviviendo obviamente muchos desarrolladores, pero... Cuanto más grande la producción, ahí empiezan a aparecer otros roles. Y ahí viene la segunda pregunta. Ahí vamos. Exactamente. Mira, aparte de la parte más dura, está todo lo que es animación 3D, diseño 3D, sonidistas. Ganó muchísimo espacio el tema del sonido. Actores, actrices también, viste, para poner las voces a los personajes. Está también esta parte de, che, yo le pongo la voz y después con AI vos podés como crear diferentes situaciones en base a esa voz real. Bien. ¿Viste? Hay una polémica ahí, pero bueno. Sí, absolutamente. Hay una polémica y hay como una nueva distribución desde los locutores y los doblajistas de qué hacen con mi voz, claro, hasta cuándo pueden hacer, cuánto pueden hacer y cuánto debo recibir por eso que hacen. Exactamente. Tal cual. Claro. Ese es el debate que se está dando totalmente. Pero bueno, ahora volvemos para atrás, porque en realidad, haciendo videojuegos, también puedes apelar a la nostalgia por ahí de todos los que estamos acá en la mesa. Sí. ¿Cuál es el próximo juego que se viene? Y ahora se viene el Carrera de Mente Familiar. No. ¿Viste? Sí, es hermoso. Muy bueno. Es muy lindo. El Carrera de Mente fue el primer juego que hicimos hace... Exacto. 15 años casi, 14 años. Claro, fue el primero que hicimos en Widow Game y funcionó muy bien. Nos falta uno con preguntas actualizadas, claro. Bueno, viene con preguntas actualizadas y él es el primero que te permite jugar adultos y niños al mismo tiempo. Excelente. ¿Y se juega en red? No, lo hacemos nada más así local, 100% local, ¿viste? Y offline, ¿viste? Para que lo pueda jugar, porque realmente es un juego muy... muy de cercanía, viste, muy familiero. O sea, yo me lo bajo al teléfono y usamos mi teléfono para jugar todo. Una previa, exactamente, por ejemplo, sí. Estamos acá y jugamos acá realmente. Qué divertido. ¿Sabes cuando lo juegan mucho? Yo no lo podía creer cuando me lo contó uno, nos dejó el comentario ahí en Google Play, que lo jugaban en la ruta, viste. Ah, para llenar los espacios, viste, de la totalmente. Ruta. Totalmente. Y además porque el que iba manejando iba jugando también. Obvio. Porque le iban leyendo, bueno, estas son las opciones, viste, no sé qué le decían, tal, y viste, bueno, sí, adelantaste para, tanto. Pero es loco, porque uno piensa, yo pienso en videojuego y pienso algo sofisticado, difícil de programar, eso no debe ser difícil. No, en absoluto, no. O sea, como es un juego de preguntas y respuestas. Y además la mecánica ya la conoces, claro, y no te tengo que explicar tampoco cómo jugar, porque el 99% de la gente ya lo sabe cómo jugar. Aparte es sencillo, o sea, es un juego de reglas, no es un juego de mesa que tienen reglas que son un libro. O sea, no, totalmente. Sí, un viaje de 15 horas en 15 días. Ahí va.

fm.com. Somos la radio que ves. Mateus Plus. Entonces, menos cuarto, pido por favor un halo de seriedad. Pero veníamos serios igual, veníamos bien. Bueno, levantemos el halo de seriedad. Vayámonos a la mierda. Te disfrazaste de párroco hoy, cualquiera. Cardenal. Todo porque párroco. Te lo pidió un noruego. Ese fue un premio para los que nos ven por YouTube, Twitch o caseta. Está muy bien. No se supo. ¿Cómo estás, Casieri? Bien, muy bien, muy contento. Se estrenó ayer tu película. Es lo que te iba a decir. Pasé por la puerta de un cine y veo la antografía. Y digo, ese soy yo. Estábamos muy contentos cuando hay proyectos tan grandes que llevan tanto tiempo. Se estrenó ayer, les cuento para poner en contexto, en Lore. Para poner Lore al asunto. Se estrenó La muerte de un comediante. La película dirigida y protagonizada por Diego Peretti. La ópera prima de Diego Peretti, que es la primera película del mundo que se hace con 10.190 socios productores, entre los cuales está Harry Salvarrey. Exactamente. Así que estamos muy contentos por... Se estrenó en muchos cines de la Argentina y del Uruguay, y además en cines de diferentes provincias, con socios productores presentándola antes del inicio de la película, como hacen a veces los socios cuando son dos. Me pasó algo muy lindo, y es que recibí un montón de mensajes de Instagram de socios productores. Claro. Diciéndome, che, loco, hablen el programa de tal cosa, no sé qué, porque cine argentino es muy importante, sí, la primera, señor, semana. Sí, como claro. Muchos socios poniéndose al hombro la promoción y la difusión de la película. Muchísimos, ¿eh? La verdad es que es realmente, primero que es conmovedor, raro y sorprendente de ver cómo funciona mucha gente al mismo tiempo tirando para el mismo lado en un proyecto, en este caso cultural, pero en un proyecto. O sea, empezaron al inicio escuchando en Zooms de a 300, de a 400 los guiones, cómo los iba preparando Diego Peretti. Haciendo preguntas. Eso es en lo que se diferencia de los clásicos crowdfundings, que es como que método que en un momento se inventó para desarrollar productos independientes, que era como, bueno, como la industria no me iba a dar plata para hacer esto, que me la den los fans que apuestan a que esto después va a estar bien. Claro, exactamente. O sea, capaz que había bandas que sacaban discos con crowdfunding o un café de especialidad que abría con crowdfunding. Sí, claro. Sí, sí. Y vos después a la gente le das algo a cambio de eso. Pero esa gente no participaba del proceso creativo. Exacto. Ni del disco, dos diferencias con el crowdfunding tradicional, que es de última te regalo una remera o te regalo una púa después que consigo el proyecto. En este caso hay una participación. En algunos casos en mayor medida y en otras en menos, según en la calidad del proyecto, según, en este caso, Diego tenía la película en la cabeza, no es que íbamos a inventarle el guión, la tenía, pero se podía ver, y la segunda tiene que ver con los réditos, o sea, toda la guita que se haga en el cine vuelve a los socios productores en forma proporcional, que también es una diferencia muy clara respecto al crowdfunding tradicional. Claro. Ese es lo que se llama el crowdfunding Orsay, o que ya le empiezan a decir Orsay porque es un sistema que inventamos hace un montón de tiempo para la revista y que ahora empieza a funcionar también para lo audiovisual o para lo que hacemos con libros, con teatro. Es un grupo de gente que pone un dinero sabiendo que en el caso de que eso la pegue o ande más o menos bien, el recupero va para esa misma gente. En general, como nos pasó con otros proyectos, no hay ganancia. No es que vas a poner plata para hacerte rico, sino que pasás un año, en este caso dos años, aprendiendo a hacer algo que no tenías ni idea de cómo se hacía, viendo a los que lo hacen, y después yendo al estreno, y te llevas una moneda. O sea, recuperás de los $50 que pusiste, $12, 4, no sé, pero... Ponés muy poquito. Jairo, nos salvamos. Muy poquito. Vamos por ahí. Pero nos salvamos. Vamos por, bueno, Proyecto 18 también, lo que hacemos con Jairo, que su programa de radio está solventado por una comunidad que pone dinero y que incluso dona porcentaje de ese dinero a determinadas cuestiones, también es un proyecto Orsay que tiene que ver con eso, con que nos gusta hacer las cosas de esa manera, no porque no estemos a favor de las otras, son como diferentes maneras de hacer las Aparte, cosas. Aparte, otra cosa que pienso es, viste que se habla mucho ahora de... qué difícil conocer gente o qué difícil la interacción o acercarse mano a mano, no sé qué. Sí. El otro día que fui a un evento que organizó Buenas Tardes China, que se juntaron en... ¿Cómo se llama el bar? Almacén de Aspiazu con la gente de Chapela. Sidras Chinas era el evento. Exactamente, se juntaron a tomar sidra. Chapela, Sidra Vasca, espectacular. Un abrazo grande a quienes la elaboran. Y de repente tenías un montón de personas que en un momento más. Yo fui a saludar a Jairo un rato, me invitó a pasar, tomar una silla y me fui. Sí, sí. Pero le pregunté a Jairo en un momento, pero ¿los conocés más o menos? Hay algunos como, viste que a veces tenés gente que se habitúe, ya sabes que va a todos los eventos. ¿Se conocen entre sí? ¿Los conocés? Me dice, la verdad que no. Yo no los conozco a algunos, un par, no los conozco a todos. Y entre ellos hay muchos que ya tienen como grupos de WhatsApp que se conocen. Sí, que claro, se claro. Pero aparte nosotros en los encuentros, eso que hacemos todos los meses, hacemos como único criterio que haya casi una especie de bloqueo para que el que fue a uno no pueda inscribirse en el siguiente. Uh-huh. Así se va renovando, claro. Como son casi 5.000 socios, que vayan de 100, 120 distintos. Después alguno repite porque consigue por acá, por allá, pero son siempre desconocidos. Y mi frase de cabecera es, acá no se conoce nadie, pero se conocen todos. Claro, pero la idea de verte cara a cara con personas, digo, pensando también en estos proyectos, pero es capaz de lo que pasa, ir al cine a una función y encontrarte cara a cara con personas que invirtieron en lo mismo que vos. Y que ya tenés un tema de conversación. Largo, además. ¿Te acordás tal día que pasó esto y de repente parece que fueran compañeros de colegio, pero que nunca se vieron, pero que saben de qué están hablando todo el tiempo? Y hay algo ahí que es bastante mejor que Tinder en un caso de conocer gente, porque hay un macheo involuntario anterior al propio, a la propia libido, digamos. Es anterior, viene hay por otro lado. Hay un filtro aplicado. Claro, ya hay algo fuerte que hiciste durante un año y medio con esa otra persona sin saber que la otra persona existía. Y además ayudaste a que exista un producto cultural. No, y eso, o sea, eso ya es una locura. Ayudás a que exista un medio periodístico, ayudás a que exista una película, ayudás a que exista un libro. Sí, sí. Hoy a las 5 de la tarde tengo la presentación del segundo libro de algo que llamo la colección 300, que son colecciones de libros, que cada libro lo escriben 300 personas que no se conocen, este es de 18 países distintos, y hacen un libro en 4 semanas. Yo soy como el curador del libro, les digo sobre qué tema, ellos discuten, evalúan y votan la tapa, la tipografía, el lomo, la parte de adentro, y hoy se juntan todos en el Paseo de la Plaza. Además no entraron en la sala Orsay, tuvimos que pedirle a Picasso, porque son como 500 personas, los alumnos, los autores, más los invitados. Claro. Y hacemos como una presentación donde también se van a conocer. Wow. Porque no se conocen, están cada uno en su casa. Y es muy loco lo que pasa cuando ocurren cosas en comunidad, en donde mucha gente pone el foco en algo que no es ni la grieta, ni quejarse, ni victimizarse, ni dolerse por las cosas que ocurren en la vida, uh-huh, sino que se enfocan en ese ratito en una especie de descanso del mundo real, una peli, un libro, un proyecto periodístico, lo que sea. Pero es un descanso de la vida. Entrás un rato ahí y decís, ay, acá estamos todos pensando lo mismo. Estamos todos yendo para este lado. Ocurre, funciona, no lo podemos creer. Es espectacular lo que pasa. Bueno, hay algo de, más allá de que, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando se debatía sobre las sociedades anónimas deportivas o los clubes de los socios y no sé qué, hay algo de, más allá de que después los dirigentes puedan ser corruptos, que te caen, que defalquen al club, que sea faringuista. No sé por qué me miras a mí. Más allá de que no. Justo mira, te está tratando de no mirarte para no herir sensibilidades. Pero porque a todos nos pasó. Sí, o sea, no creo que nadie tenga un club que diga, che, a mí nunca me cagaron. O sea, todos nos cagaron en algún momento. Sí. Cuando hay algo de orgullo cuando sos socio de un club y sabes que con esa cuota que estás aportando todos los meses estás colaborando con que tu club exista y que cuando vas a la cancha algo, claro, te encontrás con tus otros compañeros socios, digamos, que también están ahí por el mismo motivo. Sí. Digo, por más que después putees a los jugadores o un dirigente o lo que fuere. Digo, hay la sensación de sentirte parte de algo más grande que vos, es linda. Sí, no, es increíble lo que funciona. Y también las complicaciones tienen una épica. Eso es muy loco. Nosotros, por ejemplo, sin complicaciones no hay. Primero que hay muchas. Hay muchísimas porque lo que venimos haciendo nosotros, particularmente con cine, antes con editorial y ahora con educación, lo que estamos haciendo siempre no es que haya un camino, no es que nos copiamos los franceses, ni de los yanquis. No existe. No, claro. No, hay que desmalezar y todo el tiempo te encontrás con viboritas, serpentes, cosas chotas que hay en el medio. Es que si destruir el anillo fuera fácil, Tolkien se cagaba de hambre. Exacto, exactamente. Entonces, eso pasa. Ahora, cuando pasa, hay dos formas de hacer. Es ocultarle al socio que está pasando algo, o ponérselo por encima. Decir, che, está pasando esto, es una complicación. Es alucinante lo que pasa cuando lo decís. Ah, sí. ¿Cómo se ponen todos a trabajar? Yo tengo un tío en la municipalidad de Adrogué. Claro. Tipo, no se puede filmar, no tenemos los permisos para filmar esta escena. Exacto, y, ¿no? pasa algo. Cuando, que también nos pasó, ¿eh? Casiari usó la guita para arreglar la pileta, porque se viene el verano y está rota la pileta. Sí, sí, sí. Hay un problema. ¿Qué hacemos? Foto de un dron de Casiari con la pileta. Vamos a cagarlos todos a trompadas, tal día, tal hora. Llenemos el Excel de ver cuándo vamos a cagarlo a trompadas. Qué lindo cuando formas parte de algo, de un movimiento. Vamos a matarlo, no digo porque en nuestros proyectos, que son muchos, hace 15 años que hacemos esto, hay de todo. Y a veces hemos puesto el conflicto arriba, a veces lo hemos ocultado porque no sabíamos que estaba mal. Es impresionante lo bueno, las cosas buenas que pasan cuando todo es verdad. Cuando todo lo que se cuenta es la verdad y cómo se oscurece. ¿Aplica a la pareja eso? Cuando no. Yo creo que sí. ¿Sabes que yo creo que sí? Porque yo soy cuando tengo un problema de pareja, hago lo razonable. Ocultarlo. Compartirlo conmigo mismo. Con vos mismo. Además, y comérmelo y dejarlo fermentar hasta que se convierte en una úlcera. Y negar todo hasta que explota. Absolutamente. Claro. Y cuando explota, decir yo no tengo nada que ver con esto. Yo no sabía nada. Creo que es mejor en la creación de comunidades, en la pareja, en la vida misma, ir siempre con el conflicto por delante. En los clubes. En todo. En los clubes. En todo. Pero vos estás muy con el conflicto por delante. Eso, sí, por eso. Tiempo. Porque yo creo que en los cuentos, en las historias, cuando están buenas, el conflicto tiene que estar. Si no hay conflicto, es un encefalograma plana. Uh-huh. La historia, la vida o lo que fuera. Si vos ponés el conflicto por delante, lo único que puede pasar es que salga bien o salga mal, está la verdad en el medio, pero si sale bien es épico. Claro. Porque lo sorteaste. Si sale mal, por lo menos lo contaste. Y no te quedaste con esa úlcera de ahí abajo. Sí, es que nosotros hemos pasado por todas, ¿eh? Una sensación de autosuficiencia, de no decir, che, no, bueno, me la como sola y espero que se solucione. O con el tiempo, que mágicamente, no. Y cuando aparece, ¿no? La verbalización del conflicto y tantas personas queriendo solucionar, dijiste, ¿por qué no lo dije antes? Claro. Exactamente. Se dicho antes. Exactamente, pero completamente así. Bueno, se estrenó ayer Muerte de un Comediante. La Muerte de un Comediante. En todas las salas de la Argentina, viejo. Estamos vayan a verla. Muy contentos, Diego Peretti, ópera prima. Es entrar a la cabeza de Peretti, ¿eh? La película, ¿eh? Qué miedo. No esperen una película pochoclera, no es Tiempo de Valientes, no, no, no. Yo cuando lo conocí a Diego como actor, mucho antes de conocerlo personalmente, cuando lo vi, a mí me sedujo mucho, como a la mayoría de los usuarios de cine, porque es muy bueno, pero más me gustaba cuando le hacían entrevistas. Cuando le hacían entrevistas a Diego, buen entrevistado. Sí, claro. Diego es muy lateral para responder, es muy sincero, me imagino que por ser psiquiatra y ese tipo de, por su otra profesión, y yo siempre pensaba, qué loca debe ser la cabeza de este chabón. Primero que todo el tiempo pensás que está fumado, todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero qué loco debe ser la cabeza de este tipo, y es muy increíble que en la primera película que él dirige y escribe, y que la podemos gestionar nosotros, es una apertura de él mismo a su cerebro. Es, abro mi puertita, entren acá para ver cómo pienso. Wow. Es tremendo, es poética, es profundísima, habla de la muerte, del miedo a la muerte, de las obsesiones de la infancia, de ser actor reconocido y no tener más nada para decir. ¿Qué hago con esto, con todo esto? Es muy, muy personal, es muy... A ver, es como estar entrando en la cabeza de otro. Eso es lo que tiene para mí de potente, una música increíble, imágenes alucinantes, pero sobre todo eso, es entrar a la cabeza de uno de los que para mí son los mayores actores de la Argentina. Uh-huh. ¿Y qué piensa? Me parece alucinante. O sea que él creó como escritor también. Completamente, y él lo dice todo el tiempo. Esto no lo podría haber hecho para una plataforma. Claro. Me hubieran sacado a patadas, porque acá lo que necesitan las plataformas es pochoclo y una cierta estructura narrativa, la introducción, nudo, desenlace. Por eso, que haya 10.100 personas poniendo $50 para que un artista pueda crear por fuera de lo que se espera, a mí me parece que es una de las grandes noticias del estreno. Pero aparte se ve increíble. Está bueno que se ve espectacular. Se filmó en Bruselas y en Buenos Aires. O sea, es una producción alucinante. Sí, sí, no es un peliculín. Pará, y cuando te fue entregando bocetos, cosas, ¿qué ibas pensando cuando te llegaba? Yo lo que pensábamos nosotros como Orsay es el proyecto de Diego, que haga lo que se le antoje. No entendíamos una garcha, no nos importaba, porque cuando te dan pedazos de cosas, no entendés de qué pasa. Pero no importa, es eso, es 10.000 personas confiando en un artista al que admiran. Y eso es lo que pasó. Me gustaría, no sé si tenés tiempo, porque sabemos que te tenés que ir para leer alguna cosita. Perdón que nos extendimos, pasa que como soy socio era mi mayor interés. Claro, claro. Tengo, sí. Como sí. No, sí tengo. Hablábamos hoy a la mañana de los grandes miedos. Sí. en donde al pobre José Bianco no le preguntaron sobre su gran cierre. No, pero lo va a contar próximamente. Sí, bueno, no, mi mayor miedo es no poder contar mi miedo. A mí tampoco me preguntaron, te aviso. Pero como yo tengo un cuento siempre. Claro. ¿Sí? Mi miedo en la adolescencia era que mi viejo me encontrara haciendo algo que para él no era masculino. Bien. Ese era mi miedo más grande. Y lo que voy a contar es el día que se cumplió ese miedo. Yo escribí un montón de poesías en la adolescencia cuando era chico y las escondía de mi papá, porque mi papá, cualquier cosa que no fuera fútbol, yo era puto. ¡Puto! Pero así, ya sé que ahora cambió todo y estamos en otra época, pero al final en los 70, yo no podía escribir poesía siendo varón, no podía ver novelas en casa, y además yo era muy, muy fan de Los Ricos También Lloran, Rosa de Lejos, todas, Una Escalera al Cielo con Más Allá del Horizonte. Más Allá del Horizonte, eso es un poquito después, pero yo miraba todo y me iba a la casa de mi abuela. Piel naranja. Me iba a la casa de mi abuela o estaba muy atento a que mi viejo no volviera a la oficina. Y yo apagaba rápido cuando escuchaba el garage o la puerta, apagaba todo. Y no estaba viendo nada, ni hacía nada femenino. En mi casa había que cuidarse un montón de todo lo que veías, porque la ficción era síntoma de ser puto para mi viejo. Cualquier cosa de ficción. Testimonial, Bernardo Neustar, fútbol, boxeo, todo bien. Algo que no fuera verdad, puto. Era increíble. En la tele, para ser hombre, había que ver Fórmula 1, básquet, tenis, boxeo. Ni siquiera natación sincronizada, eso también puto. O sea, no. Mi mamá y mi hermana tenían derecho a consumir cosas relacionadas con el arte, pero yo no. La sombra de Roberto estaba siempre al acecho. Una tarde de domingo, y acá voy, tremenda tarde, tengo trauma todavía. Mi papá me descubrió en un descuido, yo creo que fue fundamental para mi adolescencia. Jugaban Boca y Racing, en directo. El partido empezaba a las 6:10 por TIC. No era tan chiquito yo, ya tenía 15, 16. Roberto iba a llegar muy sobre la hora, porque tenía una final de tenis en la Liga Mercedina. Incluso estaba puteando, ¿cómo me ponen la final a la misma hora que el partido? Y entonces, como faltaban 3 horas para el partido, 2 horas y media, lo invité a Chiri, a mi mejor amigo, que me lo había encontrado en la plaza. Le digo, ¿vamos a ver el partido a casa? Sí, nos alquilamos una peli antes, dale. Y nos fuimos al videoclub Giosio de Mercedes y nos alquilamos La Muerte de un Viajante. No sé si se acuerdan de esa película con Dustin Hoffman, sobre una novela de Arthur Miller, hermosísima película. Y nos alquilamos La Muerte de un Viajante. Hicimos las cuentas y supimos que la película iba a terminar antes de que empezara el partido. Y sobre todo antes de que llegara mi viejo. Así que nos sentamos en los 2 sillones del comedor y pusimos la videocasetera. No tuvimos en cuenta que La Muerte de un Viajante no es una película, es un telefilm. Dura 35, 40 minutos más que una película tradicional. Cuando empezó el partido, puntual, a las 6:10, nosotros todavía estábamos en la escena en donde Willy Loman hace el monólogo frente a su hijo Biff, que es tremendamente es conmovedor. Para peor, Roberto venía a 100 por hora en el auto porque Racing había metido un gol en el minuto 4. Venía enloquecido porque odiaba llegar tarde. Escuchaba el partido por la radio del auto a las puteadas porque no estaba con su hijo. Viendo el partido, para él eso era dramático. No estar con su hijo en el mismo televisor festejando que Racing le ganaba a los 4 minutos a Boca. Cuando mi viejo llega a casa, entró al comedor, dando por hecho que nos iba a encontrar a Chile y a mí con 2 cervezas en la mano, con cara de camioneros, mirando el partido a los gritos, y encontró a 2 varones de 16, 17 años llorando a moco tendido en la semipenumbra del comedor, con los ojos en compotas porque había muerto Willy Loman y nadie había ido al entierro de Willy Loman. Nos encontró envueltos en una música tristísima que amariconaba todo el comedor, la música. Se quedó seco Roberto, mi papá, estaqueado abajo del marco de la puerta. No sé qué pensó. Nunca jamás se lo pregunté. No hablamos de esto nunca. Creo que mi viejo y yo no hablamos más ese día hasta que se murió. Le tembló, me acuerdo que le tembló un poquito el labio, el de abajo, así, a mi viejo, cuando nos vio y dijo... ¿Qué hacen? Alargando la A como un lamento. ¿Qué hacen? Como si le estuvieran dando una puñalada en el medio del árbol genealógico. Y a nosotros cambiamos rápido. Chile y yo lo vimos y cambiamos y pusimos TIC. Pero nos mantenía

odian a Ride. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Piegari Carnes. Especialistas en carnes maduradas premium. Cortes seleccionados. Madurados con el tiempo justo para alcanzar su máximo sabor. Un clásico de la ciudad. Piegari Carnes. El arte de la carne en su mejor versión. Posadas y Cerrito en La Recoba. Piegari Carnes. Seguinos en nuestras redes. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Mayorista Nini. Llegó el Nini Palusa. Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 6 unidades o más de galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, te queda a 1.639 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico Higienol por 80 metros, 4 unidades, te queda a 2.999 pesos cada uno. Y desde el 21 al 23 de noviembre hasta stock, los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Este 27 de noviembre viví una noche exclusiva en La Malbequería. El espacio donde el vino y la alta gastronomía se encuentran en pleno Palermo Soho. Una cena de 6 pasos creada por el chef Darío Gualtieri, maridada con los grandes vinos de Luigi Bosca. Solo 20 lugares. Reserva por WhatsApp al 11-3943-1734. Seguía arroba la malbequería para más detalles. 27 de noviembre, La Malbequería, Palermo Soho. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. En la Cardeus, el Cyber Mes está con todo. Un mes con las mejores ofertas. No te duermas. Aprovecha hasta un 60% de descuento. 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes, cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Dale, Juan, dejá el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes qué creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Channel me, hands me, you're a slave to money, then you die. Somos la radio que ves. Se acaban de pasar las 12, 12 y 12. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. ¿Qué están escondiendo? La verdad, ¿no? ¿No? Está lloviendo y no dicen nada. ¿Qué es lo que no nos quieren decir? Pará, tengo otra coincidencia. Momento Zócalo. Éxodo turístico, decía hace 5, éxodo turístico, dice La Nación Más. Momento Alcoyana, Alcoyana. Esto no pasa, es como las 11 y 11. No pasa todo el tiempo. Solo pasa las 12 y 12. 17.7 la temperatura. No funciona así. Vos no te podés reír de este chiste porque vos te lo tomás en serio. Sí. Claro. Nosotros nos burlamos de los numeritos. Yo estoy adentro. Vos le das un sentido. Nosotros es una. Ahí volvió. Éxodo turístico. Wow. No, momento. Es espectacular. Bueno, y hablando de éxodo turístico, qué ganas de unas vacaciones de arriba, ¿no? Ajá. La Borelli Rentecar se puso la 10 y se unió a Perros de la Calle para invitarte a participar de unas mini vacaciones en Bariloche. El premio, una estadía de 5 días en Hotel La Cascada Casa Patagónica para 2 personas con aéreos ida y vuelta. Y por supuesto, un auto de Taraborelli Rentacar para que disfrutes a tu ritmo. Participar es muy fácil. Seguí a arroba perroscalle y a arroba Taraborelli Rentacar. Comentá por qué mereces ganarte estas mini vacaciones y arroba a la persona con la que irías. Tenés tiempo hasta el martes 2 de diciembre. Taraborelli Rentacar. Está inestable, están cayendo unas gotas en la ciudad de Buenos Aires en algunos barrios. Otro va a decir, che, para acá no llueve. No, los de hoy son chaparrones, nada que ver a los de ayer, no son. complicados, no hay actividad eléctrica, no hay granizo, ayer había de todo. Hoy no hay alerta, de hecho, y si se dan así, de esta manera, se dan durante 5 minutos, para. Ayer conversamos este tema a la noche, ¿tenés una respuesta a por qué la gente maneja peor cuando llueve? Si es agua que cae del cielo, que estaba pensando que ayer era el momento del éxodo también. Ayer era mucha gente saliendo a esa hora, jueves, 6, 7, 8, 9 de la tarde, con lluvias, entonces complicado todo, pero creo que era mucha gente en la calle porque se estaba yendo a pegar. O sea, no era la lluvia, sino que había demasiadas personas saliendo a la vez de la ciudad de Buenos Aires. Creo que era por eso la complicación de la lluvia. Y por eso es que en caso de apocalipsis zombie no hay que salir en auto. Es verdad, hay que correr. No salís nunca. Pero, ¿cuándo para entonces? Sí, porque me tengo que ir caminando de acá, José. Tranquilo, no es mi problema. Yo le... toda la tarde no es de hoy... ¿No es mi problema? No, me estreso. Porque me lo plantea como que me quiere pasar el problema a mí. Es un poco tu problema. Sí, José, está bien, yo estoy representando a la gente del otro lado en este momento. Está muy bien. No me tires a la gente encima. Estará inestable toda la tarde de hoy hasta las 9, 10 de la noche, que mejora. De hecho, estoy enviando mensajes de temprano, que hay gente que hoy se casa a la tarde. Oh. Y dije, ojo que algunos nubarrones se van a poner oscuros a lo largo de la tarde de hoy. O sea, ¿va a haber miedo? ¿Va a haber miedo de que explote todo? No, va a haber miedo de aquel que tenía un casamiento al aire libre y que le venga diciendo, estará inestable en la tarde, estará inestable. Y bueno, esto es... Es que nadie entiende la palabra inestable. Está muy bien. No sé, la palabra inestable es... Bueno, a mí no me digas... Vos más que nadie deberías. Es casi una letra chica de... Espera, vos en tu rubro te hacen poner... He leído y acepto. Claro. Se fue. No quiere hacerse cargo. Se fue lesionado. Se fue herido. Está muerto. Sangrando se fue. Se lesionó. Bueno, inestable significa esto: que en algunos lugares va a llover, en otros no. Hay algunos chaparrones pasando, puntuales. Es por barrios sí, por barrios no. De acá hasta las 9 de la noche. Está dicho. Marinita Moroni. Hola. Hablando de estabilidad. Estabilidad emocional, eso nos proporciona la música, quiero decir, porque tenemos muchos lanzamientos musicales. Quiero hablar del primero, Emma Orbiler, que acaba de lanzar un nuevo disco que se llama Mi Año Gótico. Viste que a mí me pasa esto, cuando pienso en Emma Orbiler, pienso calidad indiscutible, le confío. Es como que me deja tranquila que él haya sacado música. Sí, es como que sé que va a ser sofisticado. Va a ser sexy también, ¿por qué no? Emma tiene como siempre ese sexy sellito. Siempre fino y sexy. Estamos escuchando algo que se llama Santo Domingo, parte de este nuevo disco que tiene 10 canciones, que dura 32 minutos, muy llevadero, recomiendo escucharlo completo. Tiene varias colaboraciones. Esta canción que estamos escuchando es con Ale Sergi y Javiera Mena, pero aparece también Julián Cartoon, Alex and Wanter, Fito Páez. ¿Era? De colaborador, él creció cantando con Fito desde muy chiquito, así que para él tener una canción con él en este disco es un gran premio. Y la canción se llama Caetano, que tiene como ahí un sello de bossa nova encima. Siento muy emocional. Por el estilo de Emma, como que empataría bien con un montón de artistas. Totalmente. ¿Y sabes qué pasa con cada... Eso fuera del pop, digo, ¿no? Con cada artista con el que colabora en este disco, se nota también el sello del artista colaborador. Entonces, y Emma siempre queda bien en cada uno, que es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Pasa eso, así que es recontra agradable de escuchar, se lo recomiendo. ¿Y por qué le puso Mi Año Gótico? Si el disco es tan lindo, ¿no? Bueno, a veces uno sale de las situaciones oscuras con... Exactamente. Con música feliz. Ahí vamos. Sí, eso fue lo que le pasó a él. Tuvo un año en el que sentía que el mundo estaba atravesando un momento muy oscuro. Dice... Mi año fue gótico, nuestro año fue gótico, el mundo está gótico, pero no nos queda otra que seguir haciendo lo que sabemos. O mejor dicho, para lo que nos preparamos toda esta vida, sacar afuera de alguna manera en canciones, transformar lo oscuro en algo más brillante. Así que, un muy lindo disco, se llama Mi Año Gótico, ahí estamos viendo la tapa. Muy bailable también y canciones muy divertidas. Hablando de año gótico, año en el que se han perdido tanta gente, murió ayer el Manny, el bajista, ex bajista de Primal Scream y de Stone Roses. Si entrabas a las redes sociales de alguien que sigue mucho músico, sí, como yo por lo menos, eran todos los mensajes de toda esa generación de rock inglés despidiéndolo, que como te emocionás. Obvio que sí, obvio que sí. Liam Gallagher, Johnny Marr, estaban todos escribiendo cosas lindas sobre él. Se lo recordará. Excelente. Gran bajista. Qué mal. Me pasó también de estar hablando con Emma un poco de su edad. Tiene 50 años y él dice, ¿qué onda? Tengo 50 años y voy a dejar de hablar de cosas sexys y erotismo cuando mi sello es ese también, el funk va por ese lado, el groove que yo tengo va por ese lado. Y él dijo, ¿sabes qué no? O sea, me chupo un huevo, voy a cantar Tu Culo en Mi Cara, así se llama una de las canciones. en este disco sin tapujos. Pero aparte, James Brown dejó de ser sexy en algún momento. Por eso, bueno, pero él se lo preguntó. ¿Por qué Manuel Jorge debería? Espero que no. No lo hagas, Emma. No lo hagas. No. Hacelo por nosotros. Seguí siendo sexy. Que aparte, bueno, igual, justo esos 50 no son lo mismo que otros. Exactamente, 50. ¿No? Exactamente. Hay 50 y 50 también. Sí, para todos los gustos los lanzamientos, porque Aerosmith y Youngblood se unen. Que se bajó ese careta. ¿Cómo? Qué bronca que se bajó. Iba a venir ahora Youngblood, festival con Limp Bizkit. Sí, es verdad. Y se bajó. Entró Bullet for My Valentine, se fue Youngblood. Bueno, también me deja tranquila que Aerosmith está bien de la voz, porque en un momento estábamos ahí preocupados por su salud vocal, pero volvió y Aerosmith es el primer disco que lanza en más de 12 años, quiero decir. Ahí estamos viendo esta química que tienen ellos dos. Sí, estuvieron juntos en el recital de Black Sabbath, en el último. Ah, bien. Entre las situaciones que había de zapadas de músicos que entraban, salían, ambos estuvieron cantando ahí. No sé si se conocerían de antes, pero seguramente compartieron tiempo ahí. Siempre esos festivales salen cosas después. Bueno, ¿no? Mira, ellos se conocieron para hacer la versión de Back in the Saddle, versión 2025 de una canción de Aerosmith de los 70, más o menos. Y Steven Tyler, ¿qué dice de Youngblood? Que tiene 28 años, tiene este chico, ¿no? Uh-huh. Dice, fue una colisión cósmica encontrarnos en el estudio con este animal increíblemente talentoso y definitivamente salvaje llamado Dom. Cantamos, tocamos juntos por primera vez. Él dice que hubo como una vibración tácita, inmediata en todo el estudio. Y ahí entendieron. Dijo, tengo que trabajar con este chico. Es por eso que nace este EP colaborativo que se llama One More Time, y lo que estamos escuchando es My Only Angel, que es el corte. Así que son 5 canciones para disfrutar. ¿Viste? Son cantantes de boca grande. ¡Ey! ¿Hay algo? Como Mick Jagger, son cantantes de boca grande. Me parece que Youngblood podría ser un Aerosmith joven. Realmente hay algo parecido. Sí. No sé si me pasa a mí sola. A nivel de estético, sí. Cómo se visten, por lo menos, sí, recontra. Me da más Michael Hutchins, con pelo corto. Sí, bueno, espero que tenga un mejor final. Una gran química entre ellos, que están uniendo generaciones, y eso siempre se celebra en la música, que hayan muchos allegados y escuchantes de Aerosmith que aparezcan ahora a conocer a Youngblood y viceversa, me parece espectacular. Más gustos diversos en mi columna musical. Voy a hablar de María Becerra. Bien. Que lanzó nuevo disco titulado Quimera después de 3 años. Ya sabemos lo que le pasó a María Becerra. Tuvo 2 embarazos ectópicos. Pasó momentos muy oscuros, muy tristes. Y lo que le pasó a ella fue que tenía un disco preparado, pero le pasó todo esto y pegó el volantazo. Dijo, no, pará, voy a pensar bien lo que quiero lanzar porque ya no estoy en este momento. Ya lo tenía todo producido, todo. Bueno, se bajó de esa y se empezó a dar cuenta de que todo lo que escribía le dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar, desde la tristeza. Entonces empezó a construir un nuevo lenguaje. Lo nuevo de este disco, que se llama Quimera, son los personajes. Ella creó alter egos. Tenemos a Maite, que es más vulnerable. Shoujo, que tiene más brillo, más sensualidad. La tenemos a Yanina, que tiene más intensidad, más energía. A Gladys, que es más del barrio. Yanina, la que era medio violenta, ella nos contó en la nota. ¿Cuál? Yanina, la que era medio violenta. Tóxica, ¿no? Sí. Más power, ¿no? Bueno, y está dividido como en 5 discos este disco. El último disco es el de María. Ya sin alter egos y más ella real, ¿no? Y es ahí que aparece esta canción junto a su pareja, que es J. Rey, que es Mi Amor, en la cual... Bueno, tranquila. O sea, mi amor, le dice ella a él. Ah, entendí que... Una canción muy sentida en la que hablan de lo que les pasó a los dos. Nos unen 2 ángeles ahora, entonces te amo más, le dicen la canción. Un disco producido por X Ross, y ella también participó muy activamente en las historias de los videos, en todo el disco, y terminó, dice ella, sanando a través de este disco. Por eso es tan importante y trascendental para ella, porque es muy conceptual, muy audaz, muy honesto lo que hizo María. Es su tercer material discográfico y hay más colaboraciones. Está Tini, Pablo Londra, Karina la Princesita en un cumbión. No. Esa la quiero escuchar. Bien, muy bueno. Y además tenemos 7 vidas, que es la cortina musical de En el Barro. En el ¿no? Barro, el spin-off del Marginal. Sí. Y la presentación... La escuchábamos recién cuando... Claro. La presentación oficial es el 12 y el 13 de diciembre en el Estadio River Plate. Que lo novedoso de estos shows de María en el Estadio River Plate es que van a ser shows 360. por primera vez en el estadio River Plate un show de esta manera, esta magnitud, el escenario 360. La primera de Nunca se había realizado en ese lugar, el estadio más grande de Latinoamérica, así que 12 y 13 de diciembre ahí va a estar ella presentando Quimera y estamos con ansias de escucharla. Jairo, es un edificio, boludo, no está hablando de River, está hablando del estadio de River. Dijo el más grande de Latinoamérica. No, pero se refiere al estadio, no, Jairo. ¿Me canceló Jairo? No, al contrario. Dijo de River el más grande. Estaba hablando del estadio. Habló del edificio. El estadio de River, ¿cómo le el más grande? Vos la onda al toque, que me miró mal, ¿qué hizo? No, bien. Quería resaltar el mejor momento de la columna. Al contrario. Pensé que era al revés, perdón. Bueno, entonces, ¿me querés más? Obvio. Oh, Parito. Bueno, ¿seguimos? Se quiere ser querida. Claro. Hagan lo que quieran, la verdad no me importa. Pimpinela. Bueno. Pimpinela que anunció gira, chicos. Si hay un show para ver en vivo, es el show de los Pimpinela, claro, no me digan que no. Sí. A cantar a los gritos. Un nuevo espectáculo que se llama Noticias de Amor. El estreno va a ser el 10 de enero en el Polideportivo y las Malvinas de Mar del Plata. Me encanta que una gira arranque en Mar del Plata. Está muy bien. ¿O no? La Carmela de Joaquín, ¿no? La segunda mejor ciudad de Argentina. Bueno, me parece fabuloso. Nadie va a decir nada. Nadie va a decir nada de la Carmela le de Joaquín. Quedó... Nada, ¿no? Pero... A veces. Medio sepia, le quedó sepia. Es escándalo, boludo. Pidió el tono Kevin McAllister. Ojo, igual es exactamente el mismo tono que la barba. Sí, claro. Bueno. Hay coherencia, por lo menos. Está bien el estilista. Sí. Igual no se opina de los colores ajenos. Igual para mí hay gente que se impune. Obvio, pero te hace hay gente que puede hacer lo que quiera. Y él es uno. Y él es uno. Él puede hacer lo que quiera. Qué momento de nostalgia del cassette que estaba en la guantera del auto hace 25 años. Cuando los cassettes no eran transparentes. No, claro. Cuando eran negros. No translúcidos o blancos. ¿Sabes que tengo un amigo que tiene un viajecito de 15 horas ahora? Ahí está, ¿no? Va a seguir la gira por Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan. ¿Sí? ¿Dónde dijiste? ¿Acá en Buenos Aires? No dije acá en Buenos Aires. ¿Sí no vas a ir? Sí, flaco. En el Movistar Arena. Ahí está, Movistar Arena. Ahí, obvio, el Movistar Arena finaliza en octubre. Lo agendo. ¿Sí? Así que noticias del amor. La gira nacional, de Pimpinela. Catriel y Paco Amoroso. Cumpleaños en octubre, lo festejo ahí. Sí, ya termino. Catriel y Paco Amoroso, que sacaron un nuevo sencillo llamado Give Me More. Próximo álbum. Se va a llamar Top of the Hills. Una canción con un videoclip en el que abordan estas ganas de seguir con este éxito, con este impulso adictivo que te da la fama, los premios, qué sé yo. Terminan prendiendo fuego los chats en un desierto, los Grammys. Bueno, disruptivo, ya sabemos cómo son Catriel y Paco Amoroso, pero ya le estamos dando inicio a esta nueva era. Los queremos muchísimo, sí, con este nuevo disco que se va a llamar Top of the Hills. Y este es el primer adelanto, Give Me More. Espero que toques más por acá. Que haya más fechas por acá. Ojalá. Eso, o sea, los quiero mucho, pero no me gusta que haya tanta gente que se queda sin verlos. No. De sus fans. O sea, quédense. Sobre todo, la verdad que... cuando dicen que van a tocar y toca Kendrick Lamar. Correte. Ya viene Catriel y Paco, ya viene. No, mira, tocaron antes. Ah, bueno. Y el último lanzamiento musical que traje la tiene a Zoe Gotuso de protagonista, que también lanzó un disco titulado Detalles, con una tapa muy hermosa que la tenemos por ahí. Reinterpreta 8 canciones de Roberto Carlos. ¿Eso que es Mendoza, esa foto? Cada día podría ser tranquilamente. Es hermosa. Quería saber si eso no es la payuña o qué. Para mí es San Juan. Para mí es San Juan. Hay una luna allá que no se ve tanto, pero está. Sí. Para mí es IA. No creo. No creo. Estuvo con nosotros hace, ¿cuál fue? La semana pasada, el anterior, adelantando algunos temitas de acá, sí, tocando en vivo algunos temitas y contando su vínculo con Roberto Carlos, hermoso. Qué linda que es. Bueno, y qué lindo el homenaje que ella le hace a él. Estaba leyendo la gacetilla que la manda obviamente la gente de prensa del equipo de ella, y hay algo con lo que me quedo, y es que está la prueba de que ciertas canciones, cuando encuentran la voz justa, siguen creciendo. Me encantó eso. Me parece que transmite perfectamente lo que hace Zoe con estas canciones de Roberto Carlos. Es un disco para escuchar en una tarde como hoy. Rutero, ¿no? Para mí es. También, para curioso, mí es un rutero. Qué linda que es ella. Yo tengo un amigo que tiene un viaje. Espera. No puede poner música. De 15 horas tenía el viaje, José. 15 horas. Bueno. No puedo poner música. Y ella sigue con su ciclo Pequeños Conciertos en el Margarita Xirgu, ahí en San Telmo, un lugar fabuloso. Hay algo que pasa en los shows de Zoe que no sé por qué, y me encanta, es que los fanáticos de ella usan muy poco el celular para disfrutar el show. Sí.

Salud. ¿Para qué resonó? ¿Cómo resonó? ¿Cómo de vuelta? Salud. ¿Se huele? ¿Cómo es? ¿Qué hago? Espectacular. ¿El brindis es parte de la experiencia de la experiencia del vino, Agus? Sí, porque, bueno, se suma un sexto sentido, ¿no? La escucha. Sí. Digo, no claro, sé, okay, se me está ocurriendo. Es uno de los cinco. Bueno, sí, el sexto chao, sentido. El sexto sentido es Bruce Willis. Ya es charla de mamado. Si ya tomaste tanto que empezás a ver gente muerta, es otro tema. ¿Vos contás la historia de por qué se brinda? ¿Por qué se chocan las copas? ¿O la puedo contar? No, contala. La cuento. Contala que te escucho. No sé si será real, pero... Es como un mito, sí. Bueno, anteriormente en la historia de la humanidad había mucho veneno en esas historias, claro. Entonces significaba como confío en vos, que no me envenenaste y caía, o sea, caían las gotas de un vaso al otro. Claro. Entonces, claro. Ahí es la confianza mutua sería. Yo puedo preguntar por qué tiene mucho más Marina. Tiene mucho más vino servido. Ahí se lo emparejó. Sí, mirá a mí. Hice una preferencia porque es la primera vez que la veo. Excelente. Entonces le mirá el mío versus el de José. Te quiero. No, esto es increíble. Chicos, está muy prolijo servido. No muy, se bien, no, muy bien, no, muy bien. No, che, es riquísimo esto. Esto está bien pesado. ¿Qué estamos tomando, Gus? Estamos tomando... Sí. Estamos tomando a Lisa Malbec de Bodega Noemía, que es un proyecto muy especial de Patagonia, que ya tiene muchos años, de la zona de Mainke, donde hay viñedos muy viejos, muy antiguos, de la variedad Malbec. Y que su creador se llama Hans, que es danés. Wow. Y que es un proyecto especializado en Malbec, de muy pocas etiquetas. Son 3 etiquetas de Malbec, como un proyecto de culto, muy difícil de encontrar, difícil de... Tengo ganas de tomar este vino hace mucho, se lo dije fuera del aire. Alisa como que se sabe que es muy buen vino. No se lo consigue fácilmente. No. Por esto que decís. Y le genera mucho marketing también, me parece, ¿no? Claro. Como no. Y es no una bodega de como que vio algo, como que estamos en un momento del vino argentino, vieron donde hay muchas etiquetas, donde uno se para frente a una góndola. Del vino argentino? Para mí es la revolución de la identidad. Si a lo ver, tengo que decir en dos en una palabra. Que la revolución de la identidad está dada por 3 factores que uno tiene que ver con que. Si bien Mendoza sigue siendo el centro productivo en cuanto a la cantidad, se expandieron los límites que se pensaban posibles para elaborar vino. Digo, hoy tenemos viñedos desde Trevelin hasta Quebrada Humahuaca en Jujuy, Mendoza y el mar. Y también, por otro lado, se pensó que siempre Argentina era un país de tinto, pero hoy en día tenemos grandes vinos blancos que vieron esto de que el tinto es el que se guarda y el blanco no, y hay grandes vinos blancos y de Argentina en todas las gamas y ahí se está hablando mucho del potencial de vida de los blancos, ¿viste? Del potencial de guarda y también hay como mucha profundidad que, bueno, vos te debes haber pasado cuando viajaste a Mendoza el año pasado, como conocimiento sobre los lugares de manera más específica. O sea, todos estos factores que estoy mencionando para mí hacen a la identidad del país, como que dejamos de mirar lo que hacían afuera, como en la década del 90 mirábamos mucho lo que pasaba afuera, porque nos estábamos abriendo al mundo, para mirar, en la música debe pasar lo mismo, para ir adentro y para entender que podemos expandir el mapa vitivinícola, podemos profundizar en nuestros lugares, podemos hacer blancos y el rescate de las variedades bien patrimoniales o ancestrales como las criollas. Como que hay una mirada hacia adentro. El mapa vitivinícola que vos decís alguna vez fue amputado, ¿no? Hubo leyes que impedían hacer vino fuera de Mendoza, San Juan. Sí, bueno, viste que en realidad el primer viñedo de la Argentina se planta en Entre Ríos en el 1500 y después fue una provincia que estuvo vetado por ley hacer vino ahí en todo el litoral para priorizar lo que es Mendoza y San Juan. Increíble, ¿no? Eso, mucho de eso. Se está hablando mucho de eso porque ahora hay como un resurgimiento de bodegas de Entre Ríos. Pero, ¿qué llevó a esa ley a pensar que otras tierras no eran aptas para cultivar? No, fue un tema, lo que yo tengo entendido, que justo leí un libro de un historiador que lo cuenta de manera muy simple, es que fue un tema político para priorizar, un movimiento político para priorizar el cultivo. Claro, en es como que mañana digas, no se puede plantar soja fuera de Santa Fe, ponele. Claro, por ejemplo, exactamente, sí. Como algo así de un día para otro. Claro, pero hoy es cierto que esto que decía José, de uno tiende a pensar, también por el marketing o por, no sé, o por lo que vas sabiendo de la vida, que determinadas tierras son aptas para eso y determinadas tierras no. No sé, por ejemplo, con el café, con el chocolate, vos sabés que crece en determinadas zonas geográficas, claro. No crece en todos lados. Porque café, en el caso del café, el chocolate, un frente frío con temperatura de 1 o 2 grados, directamente corta el proceso que hace que se alcance un fruto de calidad. Pero acá parecía claro, pero como la, pero que con la uva estaba como también como esta idea de que necesita ciertas cosas, ciertas condiciones para sí, también pensado desde hay viños en Mar del Plata, yo qué sé yo. Como yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar hace 20 años, era la altura y la cordillera. Claro. Que es una característica que nos diferencia y es la principal característica de los grandes viñedos, la altura y la montaña, pero no es la única. Claro. Eso, entonces, igual afuera del país, cuando ven vino argentino, siguen buscando lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo Malbec. Malbec, Cabernet Sauvignon. Bueno, se dice que en realidad, justo el otro día leía un libro de un crítico chileno que decía que el desafío de la Argentina es sacar al Malbec como si el Malbec fuera solo una cosa, como si Malbec fuera sinónimo de una sola forma de hacer vino, porque en realidad claro, la variedad de uva termina siendo el vehículo para mostrar los lugares. O sea, con hablar de la variedad no alcanza. Okay. Pero sí nos hicimos conocidos con el Malbec en el mundo. Vamos a hacer consultorio en vivo. Ah, consultorio de vino. Si algo le gusta a Gus es responder preguntas. No se preocupen si la pregunta es una boludez o si sienten que es una boludez o si sienten que es algo muy básico, porque Aus ya respondió todas las preguntas sobre vino que existen. O sea, ya le hicieron todas las preguntas, ya las respondió mil veces. Hay algunas que ya las respondió mil veces y le encanta responderlas de vuelta, no hay problema. Es porque yo siento que es como si fuera la primera vez. Por eso. Tiene muy mala memoria, así me que se las olvida. Pero 11-6861-1043, déjennos su pregunta sobre vino. El que tienen guardado, que no saben si se puede tomar o no. El que no saben si se puede guardar o no. Que tienen un asado el fin de semana y no saben qué llevar, no sé. Primera sea. Cita, ¿cómo elijo un vino? Exactamente, ¿cómo elijo? Veo la góndola del chino, son 70 millones de vino, ¿cuál compro? O sea, lo que sea, pregúntenle a Aus. 11-6861-1043. Y yo tengo una. Arrancar. Hagamos una ronda. Primero. Hagamos una ronda. Empieza Ari, vayan pensando la suya. Cada uno una pregunta. Yo digo, yo no tomo vino. Yo soy más cervecero. Sí. Mi mujer le encanta el vino. Sí. ¿Sí? Sé que le gusta el Malbec. ¿Cómo hago para elegir un vino que esté bueno para llevarle? Uy, no, que no sea carísimo. Uy, qué difícil tu pregunta. Me estás matando porque te tengo que responder cortita y al pie. ¿Cómo haces para elegir? Claro, yo voy ahí, a la góndola. Digo, es muy difícil, te voy a dar una respuesta muy positiva. Es muy difícil equivocarse con Malbec, porque es la variedad de uva más plantada, y tomando lo que decía él, tiene una adaptabilidad en la Argentina que es muy difícil. O sea, para mí lo que tiene de bueno en Malbec es que siempre se luce y juega bien en todas las gamas de precio. Es como que el dulce de leche de la heladería sea malo. O sea, si el dulce de leche de la heladería es malo, a esa heladería no tenés ni que pisar. Claro, perfecto. Es como, sí, total. Sí, bueno, ok. Eso. Bien. O sea que tiene que evaluar en base a su bolsillo. Al bolsillo. O sea, si vale 2 lucas, no lo compro. Sí, como después hay diferentes estilos, pero con el Malbec tiene algo que siempre es sabroso, siempre es rico, siempre siempre está bien. ¿Importa, bien. Pero por ejemplo, para lo que dice Ari, ¿importa, por ejemplo, ver el año o es indistinto? Bueno, la regla que siempre digo es cuanto menos pagas por un vino, busca que el año que dice la etiqueta, el año de cosecha, sea lo más cercano a hoy. Okay. A veces la gente paga menos y busca el más viejo. No, vos pagás, o sea... La regla general es que cuanto menos pagás, más corta es la vida de ese vino desde menos, que no, o sea, si te sale muy barato. Vino barato, mejor nuevo. Vino caro, mejor viejo. ¿Puede ser? Sí, puede ser, porque ya cuando vos vas a una alta gama, ya como el vino tiene 1, 2, 3 años de guarda, ya sale con un par de años. Claro, pero a veces te encontrás, la gente prioriza vino barato de una añada vieja, que es porque quedó dando vueltas, eso busca. Y si encontrás tapa rosca, busca añada cercana. Claro. Ahí está. En Argentina. Tapa rosca, añada cercana. Bien, esa es una buena regla. Muy buena. Marinita. ¿Por qué el vino se guarda solo en la heladera media hora antes de consumirlo? Ah, vos sos re, pues yo entré con la botella y vos me dijiste, no puedo creer que voy a tomar este vino, ahora me tirás esto. O sea, ¿qué? Sos re vinera. Recarteaste. No. Flaca. Este vino está fresco. Este vino está fresco. Está borracho. Para mí, la regla es tinto a la heladera, media hora antes no. Siempre tengo 2, 3 tintos blancos. Siempre tengo como mi cabita del día, le llamo yo, que está dentro de la heladera. La comparto con la fruta, las verduras, todo. Bien. 3, 4 botellas bien frías de heladera y siempre la temperatura sube rápido. O sea, que es más, siempre en la heladera mejor y sacarla media hora antes. Es que en realidad... Eso para mí es medio un mito porque digo, yo este vino lo traje frío y ahora lo tomo y digo, ahora llegó a la temperatura perfecta. Pero para que llegue a esa temperatura perfecta, desde que lo descorchás hasta que lo vas tomando, siempre es mejor frío por demás para no terminar tomándolo caliente. Pero digo, no pasa nada si lo dejo en la heladera hasta ahora y no sé cuándo lo voy a tomar. Está cerrado completamente. No es que estoy desacelerando un proceso. No. La heladera no pasa nada, el freezer no. O sea, digo, la heladera no pasa nada, al contrario. Bien ahí. ¿Algún corcho es mejor que otro? Hay diferentes tipos de corchos en función de la calidad de la permeabilidad del tapón con el oxígeno. Pero todo depende en función del tipo de... O sea, todo es acorde a la calidad o a la gama de precio del vino. A la gama de precio. El mayor miedo de José, ¿cuál era? No. Que no le pregunten. Que no nunca me pregunten. ¿Puedo yo ahora? Tenemos un mensaje de oyente primero. Hola, Agus, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenos días. Te cuento. Tengo un vino, un Rutini, que me regalaron hace 15 años. Lo tengo guardado. ¿Se puede tomar? ¿Lo tomo? ¿Qué onda? Gran pregunta, gracias. La amo, brillante. Aquí lo guarda. Aquí lo guarda. Puede salir de cualquier manera para llegar. No, sí. Regla número uno para los oyentes y para ustedes: el 1% de los vinos que se producen en el mundo fueron pensados para guardarse. Digo porque 1%. Sí, se dice 1-2%. Lo leí la otra vez en un libro. Entonces digo, hay como. Siempre me pasa que hay como una. Obsesión por lo guardo, lo espero, no sé qué. Para un momento especial, August. Nos cagó Hollywood con eso. Sí. Nos cagó Hollywood. Pero más de 10 años. Ay, más de 15 años. También importa cómo lo guardó, ¿no? Tiene que ser un gran reserva. Depende el vino y depende principalmente cómo lo guardaste. O sea, ya que se vaya buscando la ocasión especial, digamos. Ese es el consejo. Y acá, sí, que lo vaya buscando ahora. Y otra cosa, si vos lo abrís tarde, no te va a pasar nada. Lo sumo te va a gustar más o menos. O sea, como porque a veces la gente dice, entonces no lo abro. No, vos ante la duda, abrí, no bebé, probá y disfrutá. No puede estar picado ahora. Lo abre y te vas a dar cuenta con el color. El color va a ser una cosa rojiza, ladrillo, ¿no? Como... Con ¿qué nivel de experiencia? ¿Viste? Pero te vas a dar cuenta que hay algo que está... Tengo idea. Pero no te vas a morir. ¿Por qué te das cuenta? Y es un color que nunca viste en un vino recién abierto. Pero para... En función de eso, suponete que lo abre y está bien el vino. Suponete que está bueno para tomarlo. ¿Hay algo que tenga que hacer para disfrutarlo más, siendo que es un vino que viene hace 15 años guardado? ¿O es lo mismo? ¿Lo abre y lo sirve? Siempre que esté... No frío, pero bajarle siempre la temperatura ayuda para opacar la percepción del alcohol y potenciar la frescura. Okay. Como no muy frío, pero un fresquito. ¿Y ese chamuyo de oxigenarlo está bien o no? ¿O es chamuyo? Y para mí... yo serviría poco en una copa, menos cantidad para priorizar relación oxígeno-líquido. O sea, que el vino se puede expresar en una buena copa y si puedo elegir la copa, sería una copa más grande, ¿entendés? Me gustó eso. Opón. Llegó tu momento, José. Mi pregunta es, ¿me puede servir más? No, en serio, tengo. No, mi pregunta es, vino abierto, vivo solo o toma una sola persona en la casa. Está bien, José, lo que vas a preguntar. ¿Cuántos días puede quedar abierto la botella? Y si lo tengo hace un mes, porque me quedó ahí. ¿Cómo hago para saber si me voy a morir o no? No, lo usas para la salsa. Bueno, pero lo usas para cocinar, sí. Lo uso para cocinar. Ahora, ¿querés responderla vos? Porque esta pregunta siempre la hacen. La de cuánto dura una botella. ¿Cuánto dura una botella abierta, Harry? Supongo que unos días. Seis días. Seis días. Depende del vino. La regla es corcho en la heladera. O sea, no la dejes afuera en la cocina. No, corcho en la heladera. Y corcho en la heladera. Y puedo ponerme hinchapelotas, no acostado o parado. Porque está menos en contacto con oxígeno que si está acostado. Bien, sí. Vamos, Harry. Ay, todos quieren tomar por otro. Sí, aparte yo igual no con la cuesta porque se me llega a chorrear y me muero. No, claro. Parado y en la heladera. Sí. También está bueno entender la cantidad de copas que tiene una botella de vino. ¿Son más o menos 6 copas? ¿O cuántas? No, 6, exacto. Sí. Mirá que bien que está. Yo Marina. Te escucho. Pará, le quiero contar a Marina. Pará. Sos muy genia. Marina, ya que te la sabes todas. A ver. Tomando champagne. Toma champagne también. No, no me gusta tanto. No, ¿qué querías decir? ¿Cuántas Pringo copas de una botella? No, ¿cuántas vueltitas se le da para sacar? Está boludeando. No, te estoy diciendo en serio, es un dato técnico. Tenemos mensajes. Vas a estudiar y te lo voy a traer. Ah, te quería preguntar, para empezar a meterme en el mundo de los vinos, ¿cuál me recomendás? Siempre que traté, me pareció amargo, no me gusta, pero quiero darle una chance. Tal vez estoy empezando con los vinos incorrectos. Ay, qué divina la pregunta. Primero que vengan a Olavino, o sea, como punto de inicio para acercarse al mundo del vino. Segundo, ¿Qué es Olavino? Olavino es mi proyecto que consta de libro, columna de radio. Mostralo. Libro, columna de radio y... charlas en el patio del Conex. Ahora acabo de llegar de una gira por el interior que estuvo espectacular, que estuvimos en Rosario, Córdoba, Bariloche. Es muy de gira, técnicamente. Y cerramos en el patio, o aparte aire libre, vinito. Y cerramos el año el domingo 30 de noviembre en el Conex. Sí. Y lo que busco es acercar el vino, contarlo de esta manera, disfrutar de nuestra bebida nacional. Las entradas en la página del Conex, ¿no? Las entradas en la página del Conex y ¿Puedo dar un 2x1? Sí, claro, obvio. Bueno, vamos a poner, ya colocaron en la tiquetera del Conex 15 entradas 2x1. O sea, ¡vamos! Si compras una entrada, te llevas otra de regalo, código soy vino. Y si tienen dudas, me escriben arroba Agus de Alba. O sea, entren excelente. Ya. Bueno, la recomendación a ella, a esta chica, es para, que... La recomendación es, bueno, eso para acercarse. Y segundo, variedades, siempre tintas ligeras. O sea, suaves. Y que se tomen fríos, porque el frío te ayuda a que sea más refrescante. ¿Cuáles son las tintas ligeras? Pinot Noir o, mejor, las criollas. Criolla grande, criollas tintas. Ok, Pinot Noir o criollas. Principalmente criollas, que es un poco más ligero, te ayuda a arrancar. Tenemos más mensajes. ¿Cómo estás? Quería saber, mi abuelo trabajaba en las bodegas López y le regalaron un Chateauvieux 38 de la primera camada. Lo tiene mi papá guardado. ¿Lo abro? No. Sí, por favor, abrilo. El otro día me tomé di una charla y descorchamos un Montchenot de López de 1978 y el vino estaba increíble. Ay, qué bueno. Pero, ¿qué pasa? Este dijo 38. Corcho. Podía fallar. Sí. El corcho será 1938. Pero, ¿qué pasó? Lo que vos decías, el vino estaba, había sido guardado por la bodega. Ah. Y lo habían reencorchado porque el corcho estaba, o sea, con el paso del tiempo. Claro. Ah, eso, que tenga cuidado cuando lo descorcha porque... Sí, el corcho, se está el sacacorcho de láminas, ¿lo viste? De que retirás en los corchos viejos, pero sí, o sea... Si capaz andate a una vinería y preguntá cómo hacer para descorcharlo bien, porque si no te vas a terminar tomando un vino buenísimo, súper especial, lleno de pedazo de corcho. No, si no, clavás el corcho... Nah. O sea, off the record, metes el corchito para adentro y cuando lo vas a servir, un coladorcito. Lo colás. Amor. Ahí va. Claro, ya está. O sea, no le va a cambiar el sabor. Ahí va. Una más. Pregunta, abrí un vino francés y en la etiqueta decía abrir 3 horas antes de beber. ¿Es verdad? Me gusta porque ya lo abriste. No sé cuándo dejaste este mensaje. Evidentemente ya pasó. Es verdad, lo quiero saber qué hiciste con en 3 horas te decimos. ¿Por qué le habrá dicho eso a la etiqueta? Qué raro, sí. Pero bueno, no yo por creo esto que se oxigene. Sí, yo creo que bueno, un mito es abro la botella 3 horas antes para dejar el vino dentro de la botella y que se oxigene. Necesita mucho tiempo para que se en una hora no se llegue a oxigenar. Aparte estás esperando a los invitados. Lo abriste 3 horas antes y mientras van viniendo vas y tomando un vasito, vas tomando una copita. Un besito. ¿No? Claro, son las 3 de la tarde, pongo el fuego. Es como cuando le decís a la gente que llegue a las 2 para que llegue de 2:30, 3 menos cuarto. Arremamado. Por las dudas que lleven vino. Claro, sí, obvio. Pero para mí hay algo lindo del vino que primero es para compartir. O sea, si lo tengo que abrir 3 horas antes, quiero ser testigo esas 3 horas de cómo el vino se fue cambiando. Y tomando. O sea, una vez que lo descorchás, no el vino empieza a durar 3 horas. A evolucionar. No, pero digo, es como que vas sirviendo poco y vas viendo cómo no lo. Tiene un vino francés de no sé qué. No va a durar nada, ese no. Se van a terminar todos. Tenemos una más. Hola. Y... ¿Cómo te va? Pregunta para vos. ¿Por qué los vinos de ahora llevan sulfitos y algunas marcas inclusive le agregan derivados de huevo? ¿A qué se refiere todo eso? Bueno, algo muy lindo es el ahora en la gira que hicimos en el interior, la cantidad de oyentes de perros de la calle que vinieron con el nivel de preguntas que hacían. Son rompebolas. Es elaborado. Bueno, primero que todos los vinos contienen sulfitos. Ahora hay como una moda de sulfito sí o sulfito no. Tiene que ver con sulfito, es algo que es un subproducto de la fermentación. Hay algunos vinos que se le agrega sulfito. El sulfito o anhídrido sulfuroso, que es lo mismo, está pensado como antiséptico, antioxidante y demás que se le agrega al vino. Es como un conservante. Que se le agrega el vino durante la elaboración y antes del embotellado. Hoy en día se está reduciendo a nivel mundial cada vez más el agregado y existen vinos sin sulfitos agregados. Pero cualquier etiqueta de vino la vas a dar vuelta y va a decir... Contiene sulfito. Puede ser mínimo, máximo, pero el sulfito es parte. El tema después está en la cantidad y eso depende de la ley de cada país. La cantidad de miligramos que vos le podés agregar. Y lo del huevo, porque si es así, entiendo que un vegano que entraría el vino debería ser un producto vegano. Lo del huevo tiene que ver con la clarificación, pero no es algo que yo lo lea en las etiquetas. No sé, me parece huevo, como... ¿no? Sí, yo, que, no, que no sabía, se usa clara de huevo. De hecho, en Burdeos se hace, ¿cómo se llama? En Francia, no me sale el nombre, con las yemas de huevos que las bodegas no usan. Porque, Sabayón. No, me sale profiterol, pero no es. Mousse. Eclair. No. El cosito, es como un flancito chiquito. ¿Creme brûlée?

Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Black Week en Palladium Hotel Group del 13 de noviembre al 3 de diciembre. Organiza ya tus vacaciones 2026 con los mejores descuentos para viajar a México, República Dominicana, Jamaica y Brasil. Espectaculares all inclusive para ir en familia, con amigos o en pareja. Consulta en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá y ganá más de 20.000 millones de pesos. Loto Plus, el pozo más grande. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. A menos de 2 horas de vuelo, uno puede estar frente a la Garganta del Diablo, viviendo la selva como nunca antes en el mejor resort de Argentina, Gran Meliá Iguazú. Viví la experiencia única de alojarte dentro del Parque Nacional Iguazú. No lo imagines más, vivilo. Reserva en meliá.com. En turismo y gastronomía, tu marca no puede quedarse quieta. Somos Salaún Consulting. Con 15 años de experiencia, Salaún Consulting te ayuda a generar más ventas y posicionamiento para tu hotel, restaurante, destino turístico o agencia de viajes. Estrategias de marketing, prensa, redes y ventas en el corporativo y tour and travel. Vende más, llega más lejos. Seguinos en @Salaún Consulting. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamos personales ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 3099-9308-3 Florida 302-2005, pago de vigencia al 15-08-31-12-2025, sujeto a evaluación de edición, producto de cartera, consumo, más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en banco.ciudad.com.ar. Urbana Play 104.3 FM.com. Somos la radio que ves. Es la 1 y 5, déjenme agregar que me olvidé de decirlo, que el sábado es la noche de las librerías. Ah, el sábado es la noche de las librerías, va a haber actividades en un montón de librerías, fíjense después en la su librería amiga del barrio. Yo por lo pronto aprovecho y le mando un beso grande a Nacho Iraola, que tiene Naeski, la librería de Villa Urquiza, y ahí va a ser el Naeski Fest, donde va a haber comida, música, eventos, poesía, charlas, un montón de cosas súper interesantes, así que páguense una vuelta, es gratis, y de paso aprovechan y conocen librerías de la zona, y librerías barriales, que siempre son una gran opción, sobre todo porque si tienes que hacer un regalo a alguien y no sabes qué, vas a encontrar personas que han leído libros y te pueden recomendar. Hay gente que leyó libros. Sí, y, trabajan en librerías. Wow. Efectivamente. Comimos gracias al Club de la Milanesa. Muchísimas gracias. Vamos. La verdad que si para algo estábamos en el día de hoy, era para comer una buena milanga. Ya. Con voracidad, como la vamos a comer, porque, porque no le vamos a mentir a la gente. No somos reflexivos, no meditamos. No. Se mastica lo mínimo y se empuja hacia adentro esperando el próximo bocado. Exacto. Que haga que todo sea un continuador. Porque cada porción, cada pedazo de milanesa que no te comas vos, se la comer otro. ¿Entendés? Exactamente. Entonces no se puede. No se lo puede bueno comer. Es que no se hablan en esos momentos de, en los que almorzamos. No, no se pierde el tiempo masticando. Exactamente. No, y después déjenme agradecer velozmente antes de saludar a Matías Martín. Desayunamos. Sí, desayunamos. Gracias a Lato Helados, un lugar espectacular, hermoso. Lato con doble T. Métanse. Digo, tiene unas cosas riquísimas, de verdad. Muchísimas gracias. Y también a Ada. @ada.buenosaires en Instagram. Un lugar hermoso donde también se come muy bien. No solamente desayunos, brunch, sino también comida en general. Así que muchísimas gracias a ambos. A Lato Helados y a Ada Buenos Aires. Bueno, Matías. Me toca a mí. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, no, estoy viendo los cagones de mi programa. solo. Ni vienen. Sí. No, buen ni, clima, Ni pero vienen. Hoy es no laboral. Hoy va a haber un problema al aire. Pasó. Vale. ¿Con cuál estás quiero más anunciar enojado? Que va a haber una pelea al aire. No, que no se la pierda. Bien, bien. El feriado, bien. Viste que hay menos audiencia. En instantes. Tengo un desanuncio para hacer. Vamos a desanunciar. ¿Qué anunciaron? Anunciamos una fiesta. Y ha generado demanda. ¿Qué fiesta? La de Todo Pasa. Y los quiero invitar. Uy, tengo la voz un poco lastimada. ¿Qué día es? El jueves 11 de diciembre. Creo que no tengo nada, así que podría. Ay, pero qué placer, qué honor. ¿Perdón? No tengas nada, ¿no? Ah, pará, porque hoy se autodefinió. A nadie le importaba. El alma de las fiestas. Ah, sí, perdón. Ah, Mati, yo te quiero avisar esto, claro. Yo te vi el otro día. Él me vio en mi campo de batalla. En tu salsa. En mi salsa. Me vio en su salsa. Yo soy muy buena levantando fiestas. Vos querés gente como yo. Yo te necesito en la fiesta. Ahí voy a estar. ¿Vos querés que yo esté? Yo quiero que estés. El jueves 11 de diciembre en Deseo. Capaz que arrancamos a las 8, a las 9, bien. A las 10, hasta que las velas. Para mí tenés que poner en el line-up todo lo que va a pasar y abajo en chiquito y en la pista Marina Moroni. Ah, Marina Moroni. Claro. Entonces la gente ahí se convence. Claro, y otros, claro. Suelta de memes va a haber, ¿no? Durante. ¿Ese es tu nombre? ¿Tu nombre sí. artístico para animar fiestas? ¿Es ese? ¿Es el? ¿Me querés ayudar a pensar alguno? No, no lo tengo bien. Por ahí no es tan ganchero. Dale, a ver qué podemos. No, y no lo sé. Yo no soy bueno en eso, pero te recomendaría que tengas algo para un line-up. Bueno. Comerita chocadora me gusta. ¿Qué podría ser? No sé, lo voy a pensar. Pensalo. Dale, José. Bueno, la cuestión es que. ¿Sabes que no tengo nada, Matías? Los quiero invitar. Sí, sí. Harry, puedes venir más uno, quédate tranquilo, vos también. Porque... Excelente. Te voy a facturar toda la vida, ¿sabes? Voy vos también José. Podés venir sin paraguas. Te queríamos preguntar ayer si va a llover dentro de 3 jueves y te ofendiste y te lo tomaste mal. No. Por eso me quieren, dice, y se no agarró sabe, sus no petates sabe. Y se no, yo vengo no del sabe. Casamiento del Peque Schwarman. Lo único que hizo el Peque fue preguntarme si iba a llover o no. Nunca me invitó. No, muy buena. Nunca me invitó. Matías, la necesidad de afecto que tiene este hombre, la fragilidad emocional. Entonces, todo pasa. Todo pasa, te quiere. Sí. Y te necesita. Lo sé, pero. Acá competís codazos los desfiles de Giordano. Allá. Alfombra roja y un almohadón. Epa. Así como lo ves, Matías, que vos ves un tipo que es como, te imaginas, un científico. Esos ojos celestiales. Un tipo sólido, firme. Por dentro es un flancito, es tierno, es dulce. Tiene muchas inseguridades, es muy vulnerable. Es un peluche. No estoy inseguro, pero si pegás mucho la invitación a mi servicio, al pedido de pronóstico, es pero, como bueno, que siento que están unidos. ¿No sospechabas que era un chiste se que te pregunte tocan. Si en 3 semanas va a llover? No, se pone mal. No, de hecho la gente que organiza eventos... El 11 de diciembre va a llover era un chiste. ¿Querés que te muestre los mensajes que me llegan? Vos sentís que te usan y no te quieren. Exactamente. Entonces, simplemente lo tomé. Usado. Aparte entré al grito de hace pilates. Bueno, pero a Jairo le dicen, ¿qué va a pasar con el dólar en 2 meses? Y no se ofende. Claro, a mí me preguntan qué disco salió. Está bien. Bueno, listo, lo voy a charlar con mi psicólogo. Juro que no va a pasar más. Mañana, ¿cómo viene el clima? Que tenemos un asado. Perfecto, con Harry. Pero ahí tenés. A mí sabés lo que me preguntan. Bueno, pero la gente habla del clima aunque no estés, te quiero avisar. Está muy bien. Solo hablamos porque estás vos. Yo solo pido que separen la invitación del pedido de trabajo. ¿Viste? Forzoso. Te quiero invitar a mi fiestita, la fiesta de Todo Pasa. Recontra estoy. Va a estar buenísimo, Matías. Va a haber muy buena música y algunas sorpresas. Ahora, hablemos de un par de boludeces y después le preguntas de vuelta si yo veo, pero hay que separar. No, eso en un lugar cerrado, es un chiste, pero bueno, se te ofenden, ¿viste? Como son la generación de cristal. Igual también son los criados en la tele, Matías, son así. No, la, tipo gente, la gente de la tele, la gente de la tele es así. ¿Se puede adelantar algo de la fiesta? ¿Se puede adelantar algo o no? Sí. Además de lo de los memes. ¿Y qué van a desanunciar? Quiero saber. No, va a ser. ¿Va a sonar la Isla del Sol? En Deseo. Eso no te lo puedo. A ver, no. La atadura no. ¿Va a haber un line-up de bandas? Va a haber un line-up de DJs. Claro. Ay, Dios. Pero la verdad es que no queremos hacer mucho circo. Música y gente bailando. No es que no vamos a hacer el programa ni nada de eso. Pero no, fiesta con todas las letras. Digamos. Fiesta, el lugar es hermoso, los DJs te van a hacer mover la patita y vamos a bailar y vamos a encontrar y vamos a fin de año una fiesta gratis. Va a haber un VIP. Un montón para esta época. Va a haber VIP. Va a haber VIP, vas a estar vos solo. Nadie se va a poder acercar a vos. Arriba, quédate tranquilo. Lo que me pediste lo tenés. Para aislar gente. No, va a haber solteros. Hay una terraza. Hay una terraza que ya saben lo que pasa ahí. Va a haber solteros y solteras. Va a estar habilitada la terraza para vos, Harry. ¿Para solteros y solteras va a haber? Sí, va gente pareja, soltero, claro. Grupo de amigos. Van swingers, Matías. Fin de año. No tengo el dato certero, pero por ahí. Me gustaría que respetaran el cupo. Por ahí hay acá, incluso. Swingers, Yo no me meto con la gente. Estadísticamente, porque cada estadísticamente cada cuenta, va a haber 6 swingers. Hay un swinger. Y entran 1.500, va a haber 6 swingers. Me gusta. ¿6 parejas swingers o 6 swingers? 6 swingers. O sea, 3 parejas. Por ahí son 5 chabones y una mina, o por ahí son 5 chabones. ¿Hay un dress code? No. ¡No! Pero si vos te querés disfrazar. No, digo, ahí. De Bon Jovi, yo no te lo voy a. ¿Quién soy yo para decirte que no? ¿Va a estar habilitado el ping-pong y el metegol de deseo? Nunca vi ping-pong y metegol de deseo. Tampoco. Ella es el alma de la fiesta, ella sabe. Ay, chicos, de verdad. O sea. De verdad necesitas no, que es yo que vaya. Vos vas a la fiesta domingo 3 de la tarde, ¿no? La, si la fiesta el solar manija. Fiesta, sabelo, ¿eh? Claramente. Chicos, yo en un momento, hay momentos de la fiesta donde hay que ir un poco a la periferia. Después les explico. Después no, el lugar es increíble y voy a decir es un dato que puede ser mal interpretado, pero son increíbles los baños. Mal. Tiene baños bárbaros. ¿Eh? Sí. Vos, Jairo, baños. Tengo poca fe que vengas, pero si venís, sos mi invitado especial. Es un lugar como para ir de cuerpo. No podés creerlo. No. Pasa al baño y decís, unisex. No te puedo creer. Para todos los géneros, no está dividido en mujeres, hombres, nada. Es una fila de baños espectacular. Para todos. Limpios, para todos. Sobre todo, es muy difícil ir a las 4.